bueno, esto es... es primera edición 20, ¿qué? 27. Vale, estamos en la Plaza de la Montañeta de Alicante con el movimiento que Álvaro no se sabía. Bueno, que le hemos jodido hablar. ¿Cómo era? Yo quería hablar del movimiento Democracia Real ya. Exacto. Qué fuerte que no vayamos a hacer el programa sobre eso. Es una putada. Y nada, estamos aquí Álvaro. Buenas. Miguel, que lleva aquí ya unos cuantos días. Hola. Oh, pero no me he quedado, ¿eh? A dormir, ¿no? Sí. Y... y yo también estoy aquí presentando esto. Pero vamos a darle paso a Miguel, que es el que lleva aquí, el que está en primera línea de todas las cosas. Así que ven para acá y explícanos. Coge el casco. Sí. Bueno, pues nada, o sea, yo llego... ¿Hoy qué es? ¿Jueves? Sí, sí. Pues el martes por la... a las 7. Llegué por la tarde, o sea, después de estudiar por la mañana, llegué a casa, me conecté, y me dice un amigo, oye, ¿te has enterado de lo que ha pasado en Madrid? ¿Que han desalojado? ¿Qué tal? Unos que habían de acampada, y se ha convocado para toda España de acampadas. En Alicante se ha convocado una, en la Plaza de la Montañeta, tal. Y digo, pues no, no me había enterado de nada. Y ya me explicó él, me vine para acá por la tarde... y nada, ya me empapé aquí de lo que había, de la gente y tal. Estoy de acuerdo con lo que piden. Y entonces pues me decidí unirme a ellos. Y nada, por aquí estoy por las mañanas, que ahora hay asamblea a las 12:30 y a las 8:30. Y nada, yo estoy por las mañanas, luego voy a comer. Estudio por la tarde, que tengo examen la semana que viene. Y luego por la noche vengo a la asamblea de la noche. Y nada, pues básicamente es eso. Preguntarme algo. ¿Qué tal está yendo la asamblea? ¿Qué cosas están hablando en las asambleas? Bueno, pues las asambleas están interesantísimas. O sea, viene gente... Es importantísimo decir que esto es apartidista. O sea, no vamos ni para la izquierda, ni para la derecha, ni para tal como se suele... Se está diciendo en algunos medios que esto lo está organizando el PSOE, que tal. No. Todo lo contrario. Esto lo está organizando el ciudadano. O sea, tanto tú como yo como aquel hemos salido a la calle... en protesta porque estamos hartos ya, o sea, basta ya de los políticos, de todo lo que nos están haciendo. Y yo creo que llega tarde, pero llega, ¿no?, que es lo importante. Y aquí se está acampando hasta el domingo, bueno, el resto de España también, hasta el domingo, y ya se verá si se sigue convocando acampadas, protestas y tal. Hay que decir también que es pacífica, que aquí se está diciendo también que esto es para... que no se vote, no, todo lo contrario, o sea, esto se está diciendo, vota, pero vota a partidos minoritarios, basta de PP-PSOE, al fin y al cabo es lo mismo, la fachada sea diferente, pero por debajo siguen siendo ellos mismos, y si queremos cambiar algo, pues basta ya, ¿no?, de que estos sigan en el poder, siempre. Y nada, protesta también contra, bueno, contra las medidas también que ha tomado el Partido Socialista durante la legislatura esta que ha tenido, protesta contra el PP también, por la oposición que ha hecho, ¿no?, por la lista de corruptos que hay, y más nosotros en la Comunidad Valenciana tenemos la desgracia de ser la vergüenza de España a nivel político. Han puesto papel en blanco aquí en el suelo. Este está un poco deteriorado porque, claro, por la lluvia de esta noche. Por allí se han puesto más y no paran de ver ese mensaje de la gente, de lo que pide, de la protesta, y dibujitos también se ven a veces. Y nada. ¿Has hecho tú la tuya? Sí, yo he puesto la mía. Está un poco más para abajo. Y nada, pues eso, como pues, sí que ha habido un hombre que se ha quejado porque en un mensaje alguien hacía alusión a un partido político. Entonces automáticamente hemos venido, lo hemos tapado y se ha escrito otro mensaje. Porque eso es lo que se quiere hacer llegar. O sea, no somos ningún partido político, somos ciudadanos. Derechas, de izquierdas, da igual, de centro, lo que sea. Pero que nadie se piense que vamos a favor de un partido, que pedimos el voto para un partido, porque es todo lo contrario. Y nada, como se puede ver aquí, ahora mismo hay mucha gente, está parada informando, se están dando información todo el día, con las pancartas también que están aquí colgadas, la gente se para, pregunta, oye, ¿esto de qué va? Pues, y se paran a hablar un poquito, ha salido también en prensa.

No pidas permiso, agárralo. Sal a la calle, cógelo. Es tuyo, oh no. No pidas permiso, agárralo. Sal a la calle, cógelo. Es tuyo, oh no. No pidas permiso, agárralo. Sal a la calle, cógelo. Es tuyo, oh no. No pidas permiso, agárralo. Sal a la calle, cógelo. Es tuyo, oh no. No pidas permiso, agárralo. Sal a la calle, cógelo. Es tuyo, oh no. No pidas permiso, agárralo. Sal a la calle, cógelo. Es tuyo, oh no. Bueno, si Alfonso enfoca todo lo que es los víveres, ¿no? La comida, que esto es todo gente que la ha traído, o sea, se han pasado por aquí, por la mañana han traído una caja de donuts, han traído churros, han traído de todo, o sea, todo esto no es que lo pague nadie en particular, o sea, todo esto ha sido gente que ha ido trayendo, que sigue trayendo. También hemos puesto un cartel con lo que nos hacía falta, ¿no? En plan, pues hace falta zumo. Y en cuestión de minutos ha venido gente cargada con zumo, han traído fruta, agua y de todo. Ahora vemos allí a una conocida de Exprimete, Susana Ceal, que está ayudando a preparar los bocadillos. Nada, vamos a saludarle a ver que nos diga algo. Hola Susana, ¿qué tal? Muy bien, aquí ayudando. Estás en Exprimete otra vez, ¿eh? Hola chicos. Vas a ser veterana. A nuestros medicamentos también, genéricos. Todo el mundo ayuda y colabora. Y ahí estamos. Esto es lo que hace falta, que la gente salga, que colabore, que no se quede callada en sus casas, ¿no? Porque yo creo que la gente ya está harta, pero muchas veces da el miedo de decir, no voy a cambiar nada, yo no puedo hacer nada, pues mirar a vuestro alrededor. La gente se está moviendo. Tienen reporte de prensa extranjera, porque también se estaba diciendo ayer en la asamblea de por la noche de que los medios internacionales están haciendo eco, algunos hacían alusión a Spanish Revolution, según la llamaban por ahí, por el extranjero, no sé qué, y parece que se está contagiando un poco por Europa. Esperemos a ver si la gente de Europa sale también a la calle. Y nada, pues aquí estamos. Otra cosa que quiero decir es que esto no es cosa de jóvenes. Jóvenes, adultos, mayores. Y yo creo que ahora mismo no se puede ver mucho, pues estamos aquí, mayoría jóvenes, sobre todo ayer por las asambleas por las noches, mucha gente joven, mayor, anciana, que viene a expresar sus ideas y decir y su apoyo también, ¿no? Porque mucha gente a lo mejor no se puede quedar a acampar, pero sí que pasa y dice, os apoyo, seguir adelante y nada, pues... O sea, no hay palabras para definir esto, ¿no? La gente se está volcando, está saliendo a la calle y esto al fin y al cabo es lo que cuenta. Vamos a leer las reivindicaciones, si parece. Por ejemplo, la eliminación de los privilegios de las clases políticas, como el control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. ponerle sanciones específicas por las dejaciones de funcionamiento. ¿Cuál más os puedo leer aquí? Otra que también está aquí, la de eliminación de la humanidad, inmunidad, perdón, asociada al cargo. Por favor, lee esto, Alfonso. Imprescriptibilidad. O sea, que no prescriban. Sí, delitos de corrupción. Y también hay, por ejemplo, la publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos o la reducción de los cargos de libre designación. Hemos perdido a Miguel, que... Bueno, ya que estamos aquí, hay que ver toda la gente que hay aquí ahora mismo ayudando, gente haciendo bocadillos, o aquí, por ejemplo, tenemos a los de Información TV. Hay que ver que cada vez viene más gente por aquí. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Buenas, ¿Jesús? Sí, soy yo. Vale, era para hacerte una entrevista así... Vale. Sobre lo de Miguel, ¿no? Vale. ¿Pero esto para qué es? Para la radio comunitaria Juan 23. Vale. Es que si no me lo recordáis, como hay tanta gente, yo no me acuerdo de eso ya. Que tantos medios por aquí ya al final uno se pierde, ¿no? Claro, evidentemente, normal. Cuéntame. No, pues la primera pregunta, ya que estamos con los medios, ¿tú crees que los medios están haciendo buena publicidad de la acampada? Unos sí, otros no. Es así. Hay algunos que se molestan en conocer por qué es esto, cuáles son los motivos que hay, cuáles son las propuestas, por qué estamos en la calle, y hay otros que simplemente se lo inventan. Hay de todo un poco. Los medios han llegado tarde, es decir, llevamos preparando el 15 de mayo muchos meses, hemos intentado comunicarnos con ellos un montón de veces, y ahora que ha pegado el explotón es cuando nos buscan. Vale, y buscando la noticia, ¿no? Y buscando ahí un poco la carnaza. Esto no es carnaza, esto son reivindicaciones sociales. Son reivindicaciones de nuestros derechos y lo que queremos es que el país cambie, que el país nos están destrozando el país. La gente está teniendo que irse fuera a trabajar, o sea, es un cúmulo de todo. Y claro, esto ha explotado porque tenía que explotar. Ha explotado más tarde de lo que debería haber explotado, porque sí que es cierto que en Europa llevan ahí comentando que España para cuándo, pues España ya está bien, ya hemos aguantado bastante y no pensamos parar hasta que esto cambie. Y también se está quedando la gente por la noche incluso, ¿no? Sí, esto es una acampada 24 horas, y hay grupos, hay turnos de mañana, tarde y noche, y luego hay gente que se va añadiendo continuamente esos turnos, continuamente. La primera noche se quedaron unas 58 personas hasta las 4 de la mañana, de 4 a 8 y media, 9, se quedaron 27, y esta noche eran prácticamente el doble, o sea, unas 60 personas, y luego a las 5 o 6 de la mañana se fueron unos cuantos, han venido más, y bueno, y ahora que está disponiendo de gente, a la 1 y media que tenemos la asamblea, y esta tarde que volvemos a repetir lo de ayer, la gran sentada, y el micrófono abierto para que la gente exprese su indignación y la gente comente cosas y pida, que para eso estamos aquí, para exigir al gobierno lo que nos quitan a diario. Una mujer, por ejemplo, que ha venido esta mañana, me preguntaba a mí, dice, yo es que tengo dudas sobre si esto lo estamos viendo algún partido por detrás, sobre todo de izquierda. Es normal que tengan dudas, ¿por qué? Porque estamos en periodo electoral. Insisto, coincide que el movimiento ha tenido su boom en el periodo electoral, pero no hay ningún objetivo detrás, ni ningún partido, ni ningún sindicato, ni lo está moviendo la izquierda, ni lo mueve la derecha, ni lo mueve nadie. Esto es un movimiento de ciudadanos, por y para los ciudadanos, y queremos huir de todas las etiquetas de partidos políticos y de sindicatos. No queremos etiquetas, no queremos acciones con ninguno, ni ninguno detrás, solo somos ciudadanos indignados por la situación actual. Y bueno, yo también quería preguntarte si te esperabas que iba a ser la gente tan generosa, tan participativa, pues lo que estamos viendo la ha traído la gente, de qué pasaba. La verdad es que no a gran escala. Sí que esperábamos que el 15 de mayo tuviera muy buena repercusión y que saliera mucha gente a la calle, pero no esperábamos esto. La verdad es que nos ha pillado todos un poco desprevenidos, nos ha pillado así como diciendo, hostia, ¿sabes? Que hemos abierto la caja de Pandora y aquí ha salido cosas, pero vamos, a más no poder. Aunque es muy bueno y que ya era hora. Y es algo que tenía que pasar y más vale pronto que tarde. Y ya, pues, una preguntita así que me sale a mí es, ¿esto cuándo acaba o esto sigue? Esto acaba cuando consigamos recuperar los derechos que nos han quitado. Es decir, hasta que no veamos cambios reales y palpables, esto no va a parar. Si la gente está muy equivocada, si piensa que esto es una rabieta del momento, tal, no sé qué, no, esto lleva gestándose. O sea, los políticos llevan acumulando mierda, finalmente hablando, durante mucho tiempo, y ahora les va a estallar en la cara. Y esto les está estallando en la cara. Y en periodo electoral les duele más, ¿por qué? Porque les estamos quitando minutos de televisión, espacios en revistas, en portadas, en todo. Y les jode por eso, pero se lo merecen porque nos han manejado como títeres. Y a ellos también, es decir, el problema es que la banca manda sobre ellos y ellos hacen lo que quieren. Claro. Y nada, un segundo, que estoy con una entrevista. Aquí nos metemos con la entrevista ya y todos. Ponme 20 micros, aquí como Cristiano Ronaldo. Y nada, el tema es ese, que de aquí no nos movemos hasta que no veamos soluciones y un compromiso de que van a llevar a cabo todas las propuestas que tenemos. Que son propuestas que la gente dice, es una utopía, no es una utopía. Eso es la verdadera democracia. Y que todos podamos participar. Y no solo unos cuantos. Sí. Pues nada, Jesús, muchas gracias y nada, mucho apoyo con esto y que siga viniendo la gente. A vosotros, gracias. Bueno, pues ya habéis escuchado a Jesús, que es, digamos, pues uno de los cabecillas, entre comillas, porque aquí la gente, o sea, en realidad va por libre, o sea, nos organizamos nosotros mismos. O sea, pasa que alguien que toma más la iniciativa y se mueve más, pues es el que vamos a preguntarle a él, ¿no? Pero bueno, yo creo que el tema está bastante bien, pienso yo. Esperemos a ver que esto vaya más, ¿no? Que no se quede solamente aquí, sino que esto vaya subiendo y vaya más. Se puede ver aquí la gente, por ejemplo, esos señores que está con ese hombre. ¿Quién es? Esos de aquí que se ven. O sea, tú los ves y dices, muy izquierdas no tienen que ser, ¿no? Por la fachada, porque muchas veces es eso que tenemos. Y aquí están dialogando y hablando. O sea, la gente lo, más que nada es eso lo que dice. Esto es de izquierda, esto es de izquierda, esto es para jóvenes. No. Aquí hay señores, hay señoras. Hay gente que realmente está harta y se basta ya, ¿no? Como todos los que estamos aquí. Y nada, pues eso, es decir, que quien tenga la oportunidad de pasarse por aquí, que se pase. Que aquí la gente está muy bien, está muy en plan guay. Ahí, Alfonso. ¿Has leído tu escrito ya? ¿Qué escrito? No te, me dijo Adri que tenías un escrito. Ah, sí, escribí algo, pero nada. No, te has pedido para leerlo, yo que pensaba que iba a ser el momento más ágil del programa. Lo tiene escondido. No, porque no, ya no lo he preparado, simplemente lo escribía ahí un momentito y ya está. Bueno, pues aquí tenemos el organizador de esta mañana, ¿no? El que se está moviendo aquí y está en plan, hace falta esto, hace falta lo otro. Bueno, pues nada, si nos puedes comentar un poquito qué tal. para mañana. Pues bueno, pues empezamos tempranito, a eso de las 7:30, 8 nos empezamos a levantar, empezamos a organizarnos, desayunos, desapar cartas antes de que viniese la gente, limpiar todo. Y ahora pues hombre, estoy un poco coordinando un poco la gente, hay gente que está libre de darle tareas, cosas que se rompen, ideas que tiene uno ponerlas en práctica. Ah, pues tú te has quedado aquí también, ¿no? Por la noche. Sí, sí, sí. Yo llegué aquí a las 11 y algo y ya sigo. ¿Y qué tal la noche? ¿Habéis tenido problemas con la lluvia o algo? Nos ha llovido. Suerte que teníamos toldos suficientes, nos hemos resguardado. Había un momento que sí ha sido un poco de pánico y demás, de tendríamos que moverlo todo y demás. Pero en general el tiempo nos ha respetado bastante bien. Y la policía también no ha puesto ninguna pega. Ejemplar, ni nada. Ejemplar, es lo mejor. Tanto la Policía Nacional como la local, desde el primer momento, lo que necesitéis, si hay algo, siempre cuando no montéis bronca, no para lo que queráis, si tenéis algún problema, nos llamáis. Cuando se le preguntamos si se podía hacer o no, tu metenda muy correcta. Sin queja ninguna, la verdad. Vale, pues muchas gracias, dejamos ya. Hasta luego. Ah, pues que me he escuchado, la policía, o sea, se porta bien, o sea, no. Ningún problema, además, se tiene permiso para estar aquí porque ayer se consiguió el permiso. O sea, que problema ninguno y no sé, yo creo que lo que estáis viendo, ¿no? Luego por la... sí que es verdad que es interesante venir a la asamblea, sobre todo si la gente quiere venir ahí para ver a toda la peña, pues que venga por la tarde, que es cuando viene más gente, aunque por la mañana se necesita mucha gente porque, como veis, por la mañana se está más floja, entonces necesitamos gente para movernos, para organizar, que se vea movimiento y nada, pues no sé qué más deciros. Si queréis comentar alguna impresión que habéis tenido o algo... o por las noticias, porque yo las noticias no he visto nada. Sé de lo que me han dicho por aquí, que han estado a lo mejor con el Twitter y con el megáfono, han dicho alguna cosa, pero... Bueno, nada, yo lo único que puedo decir es que a través del Twitter... No he visto nada, solo que por el Twitter se ve mucho movimiento. Si Alfonso nos puede decir el hashtag de Alicante. Acampada Alicante. El hashtag almohadilla acampada Alicante, todo pegado, junto. Pues ahí... Y en el Facebook era... No lo sé, arroba... Era Seba. Democracia Real Ya, Alicante. Exactamente. Y... Hay que decir que se ha convocado por redes sociales y del boca a boca, o sea, en plan de dicho y hecho. Sí, porque es que como, bueno, no sé si lo has dicho ya, pero que todo esto fue de un día para otro, que lo vimos es que el martes, cuando me lo comentaste tú, se ve que fue a las 5:30 de la mañana cuando los echaron de Madrid y a las horas empezaron a convocar estas reuniones en toda España. Y, por ejemplo, no sé si lo has dicho tampoco, pero bueno, cuando llegamos aquí sobre las 7 estaban... Donde estamos ahora mismo había un super escenario de... ¿Cuál era? ¿UPD? Había un meeting y nada, pues se respetó... Yo creo que con gran elegancia, ¿no? Pues nos fuimos al parquecito de al lado y hasta que no terminó el meeting no empezaron ellos a decir. Apuntaron allí al principio de la plaza con tizo en el suelo. Estamos en la plaza de Calvo Sotelo, ¿no? La de Calvo Sotelo. La de las Palomas, según Miguel. Y allí estaba toda la gente. Y esta de la Montañeta, la hacienda de toda la vida. La plaza de la Montañeta, está claro. ¿Vamos a preguntar a la otra hacienda? Sí, vamos a preguntarle a los de Hacienda de cómo les está pareciendo esta... Nos acercamos a la subdelegación del gobierno. Guacura, ¿qué hay aquí de la iglesia? Comentamos algo porque tengo aquí dos noticias para el noticiero. Lo podemos hacer así por las buenas. Ah, oh. Claro, pero vamos a dar un vuelco así. El venga. ¡Noticiero! Venga, no veas, hermano. El noticiero. Bueno, pues hoy tenemos dos noticias que... La primera quiero decir yo. Sí, dila. A ver, Álvaro nos vale la primera. Pierde el pene cuando un amigo le demostraba sus habilidades como samurái. Sí, duele. En Bulgaria, un amigo le apuntó al pene a otro después de un corte... De un tol... Vale. Sí. Pero de Jerez no. ¿Estás preparado para la selectividad? En Bulgaria, un amigo le amputó al pene a otro después de una torpe demostración con una katana, realizada bajo efectos del vodka. Joder. ¿Trabalenguas? Sí. A ver. A otro después de una torpe demostración con una katana realizada bajo los efectos del vodka. El mutilado, Zaprian Lofanov. el pólvora. Exacto. Demostró su gran corazón y luchó para evitar que Liubomir Todorov ingresara en prisión. Eso sí, ha exigido a su amigo que se busque un trabajo para pagarle una compensación por la... por el accidente. De migrante y noticia. Y vamos a leer la siguiente. Bueno, el caso es que un señor pues estaba tan aburrido en su casa y dice, oye, voy a gastarme $140,000 en anunciar el fin del mundo. Y es lo que hizo Robert Fitzpatrick, que trabajaba en el servicio de transporte público de Nueva York y ha llenado numerosos vagones del metro neoyorquino y marquesinas de autobús con unos 1000 apocalípticos carteles en los que se comunica a la humanidad que el día del juicio final se producirá el próximo sábado. El despliegue de los vagones del tren le ha costado alrededor de $90,000, mientras que los carteles de las marquesinas superan los $50,000. Los ahorros de toda la vida de este hombre de 60 años que no tenía nada mejor que hacer y hizo esta gilipollez. Bueno, hoy no hay más noticiero, más que nada porque no... ¿Habéis hablado con Dani? ¿Con? Dani. Es el compañero. Es Anonymous. Bueno, Anonymous. Es Anonymous. Bueno, pues esto ha sido el noticiero. Ahí podemos ver el camión de la basura. Eso no es noticia ni nada. Está haciendo su trabajo, míralo, el buen hombre. Bueno, pues nada, estamos aquí en la Plaza de la Montañeta, Radio Juan 23, Exprímete, Miguel, Adri, Álvaro, Alfonso, Mau no está, un saludo a Mau. Y ahí podemos ver la fuente, que es muy bonita, los niños jugando, pulsando botones que no funcionan, por cierto, no funcionan. Y no sé, mirad qué árbol más alto. Hombre, para otro lado interesante. Que hoy no he cantado. ¿Cómo que no has cantado? No he cantado hoy. El Cerbol Blanc, un pasca. No, ahora me traigo otra. Un poco de música en directo, venga, vamos. Yo grabo. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Venga, vamos. Oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. Lo llaman democracia y no lo es. Hombre, que nos haga una demostración, alguna consigna que tengáis. Ahí, que nos canten algo en directo. Miguel, coge el megáfono. Que nos canten algo en directo para exprimirte, hombre. Tú que tienes... ¿Qué dices, tío? Es verdad que tú has estado barriendo, hombre. Te lo tienes que pagar de alguna forma. Hay que limpiar la plaza y luego el país. Primero se empezará por una plaza y luego ya se empezará por lo grande. Y la gente que salga a la calle, por favor. A la plaza ya, hombre. Así bueno, es como se consigue las cosas. ¿Y habéis oído en los medios de comunicación los comentarios que están haciendo acerca de las movilizaciones y eso? O sea, traen periódicos, hay gente que trae periódicos, por ejemplo, 20 minutos se para aquí y la furgoneta nos saca un fajo para ponemos repartir. En la sombra. Vamos. Por favor. Fue un poco de sol que sale en 3 o 4 días. Y nada, pues Alfonso, si puedes decir tú, porque es que yo estoy un poco blanco. No, a mí me hace gracia el tono jocoso que utiliza en los medios de comunicación para referirse al tema, ¿no? Ayer, por ejemplo, en un medio a nivel nacional decían... Hablamos de esto porque no tenemos de nada mejor de que hablar, ¿no? Y, sí, pero, por favor. Digo, claro, y es lo que una de las consignas que también se está utilizando mucho, ¿no? O sea, en los países árabes era una revolución, una notición, y que se haga en España es claro. Es causa de motivo de risa, ¿no? Para muchos medios, ¿no? Y tela también otros medios así, pues eso, vinculando directamente con ETA, con los socialistas y los comunistas están detrás de este movimiento, o sea, brutal, ¿no? Como quitándole autoridad a esto. De todas formas, por ponerme también un poco en la contra, sí, cuando vino la gente del Club Bilderberg, decían que donde va el Club Bilderberg, ese año hay movilizaciones masivas en todos los países. Es por entrar un poco en polémica, ¿eh? No sé lo opine yo. Pero bueno, coincide que este año han venido a España. Y coincide que están habiendo movilizaciones brutales. Entonces, como la convocatoria tampoco está clara, es algo a nivel ciudadano, pero sí que tiene que haber algo de organización detrás. ¿Qué os parece esta teoría que mucha gente está también moviendo por ahí? Yo puedo hablar por lo que yo estoy viendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo por aquí. O sea, yo no creo que haya una organización detrás, ni que haya nadie detrás, ningún partido, ni nada. Es más, es que abiertamente se dice, no partidos, no ideologías aquí. Se viene a pedir los derechos que son nuestros, que está en la Constitución incluso, y que no se están cumpliendo a día de hoy. Entonces, que se diga que se está procediendo de esa manera, de que están moviendo los hilos por ahí por detrás, yo lo veo una falsedad y una inutilidad decir esas cosas. Pues es para dividir nada más. Yo creo que es, en plan, vamos a decir que estos están para acá, estos están para allá, para categorizar. claro, tú cuando te categorizas a la gente, va a haber otro grupo que siempre va a estar en contra de esa categorización. Entonces, por eso lo que se decía ayer, basta ya de PP, PSOE, Barça, Madrid, que si es del sur, que si es del norte. Aquí todos somos ciudadanos. Ha venido, por ejemplo, esta mañana un inmigrante, ¿no? El latinoamericano, no sé si sería colombiano por el acento o algo. Y decía, yo si tuviese la nacionalidad apoyaría, tal. Y le ha dicho, no, si esto es para ciudadanos, da igual que tenga nacionalidad, que no tenga nacionalidad. Esto, tú eres ciudadano, pues tienes tus tienes la obligación de que te den tus derechos, ¿no? Y nada, pues eso, y dice, pues sí, porque tengo a mi hija, tal, que van a estudiar aquí, que han nacido aquí, claro, pues derechos para ellos también, ¿no? Y una pregunta, futuro de esto, ¿tú crees, se está hablando de algo de futuro, de implicarse en movimientos o en los barrios o de alguna manera continuar con el pasado día 22 de mayo? ¿Tú crees que esto va a servir para que se continúe haciendo algo? ¿Si se van a juntar con los medios más tradicionales de reivindicación como puedan ser asociaciones, entidades o otro tipo de agrupaciones, o simplemente va a quedar hasta el día 22 de mayo? Yo también le preguntaba yo a Jesús que si esto iba a ser hasta el 22 de mayo, en principio no. ¿Eh? Lo que es la acampada seguramente sí que sea hasta el 22 de mayo. Pero luego ya, es que lo que está diciendo, lo del movimiento de democracia real ya, no es ahora. O sea, ahora ha sido el boom, porque la gente ha dicho, estamos hartos ya de que no nos hagan ni puto caso, salimos a la calle, acampamos, que es así como nos van a hacer caso. Pero es eso, desde hace meses ya se están reuniendo todos los viernes ahí en el cruce de Corte Inglés, Calvo Sotelo. Se estaban reuniendo ya todos los viernes informando a la gente, dando panfletos, como están haciendo aquí. ¿Se va a continuar con esas asambleas? Sí, se va a continuar y espero que... Yo creo que hay más. ¿La dirección y la convocatoria? No, dirección es que tampoco hay dirección clara, ¿vale? Aquí va en plan, quien se mueve es el que organiza. Vale. El chico este, que a Rafa, que le hemos preguntado, se quedó a dormir... Esta mañana se ha empezado a mover y ya lo hemos tenido en plan como organizador. Pero es eso, o sea, si yo ahora mismo empiezo a coger el micrófono y empiezo a decir, venga, a ver, tú aquí, tú allí, ya soy organizado, o sea, no hay nadie claro, fijo. Sí que puede estar a lo mejor Jesús y dos, tres personas más que son las que, digamos, que van hablando se van informando en los medios, van moviéndose con el papeleo para que esto pueda ser legal, y son los que están ahí más moviéndose, entre comillas, ¿no? Y nada, pero yo creo que esto seguirá adelante y bueno, yo espero que llegue mucha más gente. O sea, ya se han llegado, nos estaba hablando de 60 personas, por lo menos. Acampando, porque luego a lo mejor hay gente que no se queda toda la noche, pero se queda hasta las 3, las 4 de la mañana y luego ya se va. Y eso, pues, yo creo que seguirá adelante. Ven, siéntate, habla con la gente, infórmate, a ver, piensa la gente, lee un poco las frases que han escrito. Y nada, pues... Es eso, también he estado con una mujer también de Virgen del Remedio, hemos estado hablando también, una mujer también se ha pasado, que dice que ya tenía una carrera, pero que desde que también fue madre, que es como que el empresario le decía, no, tú por el hecho de ser madre vas a trabajar más, vas a cobrar menos, y también era como que cuando iba a la entrevista de trabajo le preguntaban ya directamente, ¿eres madre? O cosas así, ¿no? Ahora, también son cosas que dices... ¿qué me estás contando, no? Al siglo XXI que se puedan preguntar cosas para una entrevista de trabajo, cosas como, ¿eres madre? ¿Tienes pensado ser madre? Mire, usted, si soy madre, tendré ya me organizaré como pueda, pero no voy a ser más o menos incompetente o competente en mi trabajo por ello, ¿no? Y nada, yo no sé los chicos de Prima ID dónde se han metido. ¿Estamos buscando más locutores? Para continuar con el apoyo a esta movida, a ver. Tenemos ahí a Susana, que parece que está un poco más disponible, a ver, que nos cuente. Hola, Susanita. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos algo de qué se estás encargando tú ahora. Pues nada, nosotros nos estamos encargando todo el tema de la comida y, bueno, esto está, como veis, bastante bien organizado y cada uno tiene, bueno, un trabajo definido y, bueno, nosotros nos ha tocado la comida. Bien, bien. O sea, que si queréis un bocadillito ahí tenéis. Voy a montar una empresa de bufete a partir de sí, esto. Sí, totalmente. Bueno, pues mucho ánimo, a ver si encontramos a alguien más que por ahí que esté... Nada, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Chao, guapa. Bueno, a ver, Miguel, ¿qué comités hay? ¿Tú lo sabes más o menos cómo están organizando los comités? Sí, como ellos que están encargándose, ellos que están encargando del tema de comida, pues hay alguien que se está encargando de infraestructura, por ejemplo. No, no, va, o sea, un poco... va en plan de fuerte demanda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hombre, yo cuando ha venido Álvaro, que yo estaba por aquí pasando un poquito la escoba para limpiar un poco la plaza, pues ha sido en plan que ha venido Rafa, ha dicho, a ver si alguien puede dedicarse a barrer un poquito, pues. El primer, yo he cogido y tal. Además, mira, una mujer que ha venido muy cachonda, ¿vale? Te ponía, yo es que vengo aquí, suelto mis quejas y yo me quedo más ancha que nada. Dice, ya no me voy a hacer la cumbre. Eso sí, quejarte, por claro. Quejarse, dejarse las quejas para dentro es muy malo. Ven aquí, exprésate, que sepan que estás harto ya, que quieres cambio, y luego te vas otra vez. Y luego, si tienes un 35, te pasa. ¿Te quieres para tomar el café? Tómatelo aquí. ¿Quieres un bocadillo? Pues aquí. Hablas con la gente y tal, estás de buen rollo. Y a ver si los señores primetes... Que no dice, no decís nada. No, pero que aquí el que tiene que ser el presentador eres tú. Ya te hemos dicho que nosotros somos tus colaboradores. Nosotros es que creíamos que esto era... Creíamos hasta hace unas horas íbamos a hacer un programa normal y teníamos nuestras cosas preparadas. Es un especial, yo me quedo en la Plaza de Montañés. Yo me quedo en la calle, el segundo en toda la historia del programa. Bueno, el primero creo que no fue ninguno, ¿no? El del Mercadona. Sí, el de la gente. Hostia, sí, es verdad. Y el otro, el de la universidad, pero bueno... Que también fue el del hombre este que entrevistamos allí en el centro social. Pues eso, nosotros hoy teníamos preparado un programa normal y corriente con el noticiero que ya hemos visto. También íbamos a hablar que era una licaílla, que nos lo dijo la oyente. ¿Qué es? ¿No lo puede decir Alfonso ya? Bueno, lo tenía que decir ella, pero le hemos dejado un poco tirado porque no estamos haciendo el programa desde allí. Pero vamos, según estuve buscando yo en el diccionario jienense, es algo así como una tapa. Vamos, una tapa. De comer, ¿no? Una tapa. Vámonos. Bueno, pues eso, ya sabemos una de esas cosas. Y luego también íbamos a comentar un poquillo sobre, así encima, cuando estuvimos Álvaro y yo en el Salón del Manga. Pero bueno, no vamos a decir nada, simplemente que estuvo muy bien y que si queréis escuchar el análisis completo, que escuchéis el Hot Factory número 2. Ya que estamos haciendo propaganda de otros programas. No, es el mismo. Es nuestra cuña. Además, el foro es el mismo. fexradio.foroactivo.com. También se puede buscar como el de antes, ¿no? Sí, pues, si ponéis exprimete.foroactivo.com os lleva, pero la nueva es fexradio.foroactivo.com. Bueno, nueva no, es la misma, nada más que con otro título, ¿eh? Sí, es lo mismo. Hemos cambiado, hemos reordenado las secciones. ¿No? Más simple, sí. Y ahí lo tenéis. Una cosa, que hay nueva página web, ¿no?, de la Radio Juan 23. Bueno, la llevamos diciendo ya un mes, pero sí, radiojuan23.com, radiojuan23.com. ¿Qué más? Bueno, podemos decir el Twitter, exprímete, página de Facebook, exprímete, página de Twenty, exprímete, el correo era exprimeteradio@gmail.com, y ya está. Esos son todos los medios. Y bueno, ya hemos hecho publicidad, ya hemos hecho todo. ¿Qué nos queda por hacer? Pues estamos aquí. Pues ya está. Pues ya está. Tenemos ahí un conocido que igual lo podemos entrevistar también. Vamos a ver si lo pillamos y si no, nos despedimos ya. A ver. Vale. Pero también hay que entrevistar a Anonymous, ¿eh? Seguimos. Venga, vamos. ¿Tenemos una cosa? Aquí vamos andando. Moviéndonos por la plaza, la montañeta. Dani de Alacantro. Buenas noches, te vamos a entrevistar. Ah, sí. Hola, ¿qué tal? Estás en directo en Exprímete, de Radio Juan 23, como tú bien sabes, y como sabemos que has venido un ratico o dos a la acampada de Alicante, pues queremos que nos cuentes un poco cuáles son tus impresiones y qué opinas de todo esto que estás haciendo aquí, y qué estás haciendo tú en concreto. Pues yo en concreto vine por como una más a manifestarme y hoy me ha tocado la ardua tarea de traer una escalera para continuar poniendo las cosas y imprimir panfletos. Y nada, ¿qué opino de todo esto? Pues que era algo que estábamos clamando todos, que era algo que todo el mundo quería hacer y nadie se lanzaba, y que ha bastado un detonante para que todo el mundo saliera a la calle. La asamblea de ayer fue increíble, había aquí como 400 personas debatiendo, informándose unos a otros, comentando cosas, y la verdad es que personalmente, después de muchos años en el movimiento asociativo, fue la asamblea más bonita de la historia. Esta noche esperamos que se vuelva a repetir una igual o mejor, y pues simplemente eso, expresarnos. Está todo el mundo un poco indignado, ¿no? Y bueno, pues si ha hecho falta unas elecciones para que la gente salga a la calle, pues mira, ha llegado la hora. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, también que estuve ayer en Elche y esta mañana he vuelto a estar con ellos desayunando y ¿hay una campada en Elche también? Sí. son menos todavía, pero la asamblea de ayer fue igual que la de aquí, impresionante. Y pues bueno, que, de momento no sabemos qué hemos conseguido, pero en los medios de comunicación se habla más de nosotros que de los políticos, así que algo es algo. Y se ha hecho eco ya en el New York Times, en la BBC, todos los medios de comunicación del mundo occidental están informando, o sea que algo es algo, ¿no? Pues poquito a poco. Así que ya sabéis, indignaos. Adiós, Dani. Bueno, pues aquí acabamos de hacer esta última entrevista. Vamos a cortar ya. O nos quedamos un poco más hablando. Lo que queráis, yo por mí ya, ¿no? Ya se ha hecho todo. ¿Cómo si sigues tú? Acabamos con la sintonía, hombre. Acabamos con la sintonía. Acabamos con la sintonía y te vas a comer, Miguel. Venga, vamos. Todos los jueves en Radio Juan 23, exprímete de 12 y media más o menos de la mañana a no se sabe cuándo. Nos podéis escuchar en Radio Juan 23, etcétera. A ver, hasta luego. Don't burst the bubble. All the rich folks who get rude, 'cause you won't get in no trouble.